Pues recién que nos invitaron a participar en este foro, desde la colectividad allá en el barrio, pues lo analizábamos, porque pues no es sobre mi persona, es sobre lo que la comunidad hacemos, vivimos y construimos en el barrio, como también inclusive estar acá se define, ¿no?, nuestra participación. En el camino, bueno, dijimos que sí porque era importante, por estar acá metidos en un foro de estos para poder generarnos como cierto paraguas, ¿no?, por la otra actividad que realizamos, porque pues tiene que ver con la comunidad. Pero pues nos provocó también el análisis indirecto sobre qué hemos hecho, ¿no?, de manera autónoma, de manera independiente, qué hemos conseguido, ¿no? Y pues bueno, nos ayudó a clarificar, quizás muchos no conocen o algunos tienen la referencia del trabajo que hace Marabunta a través de uno de los espacios donde chambeamos, que se llama La Roca, y que ese espacio fue muy visible a través del proyecto de Iniciativa México, que tiene que ver con las cadenas, ¿no?, de televisión así más importantes aquí en el país. Ser independiente, moverse así como que en la autonomía, de repente es muy difícil. Conocemos nosotros a mucha banda que anda con esa lectura, pero que finalmente no lo es. Pretenderlo ser de manera radical te mete en muchas broncas, y voy a explicar un poco, ¿no? Hasta antes de Iniciativa México teníamos clara nuestra... Siempre hemos tenido clara nuestra posición, ¿no?, social. Pero la gente, la comunidad, el resto de las organizaciones con las que trabajábamos nos identificaban de manera clara. Después de ese proyecto, se volvieron como radicales contra nosotros, ¿no? Dijeron, no, ustedes ya se vendieron, cabrones, ya son de Televisa, ya son de TV Azteca y todo este rollo, ¿no? Y luego fue mucho trabajo chambearle para que las organizaciones pudieran recuperar la confianza en nosotros, ¿no?, y que era lo que estábamos haciendo. Pero al final de cuentas también aterrizamos en la lógica de que pues tampoco era por ahí, ¿no? O sea, si la banda, si el resto de las organizaciones lo entendía o no lo entendía, también no iba a facilitarnos las cosas, ¿no?, el trabajo que hacemos. Es decir, conseguimos, con el apoyo de muchas organizaciones, principalmente de la comunidad, de manera independiente, recuperar un espacio público. El espacio público se construye en su primera etapa, tiene allí muchos avances, empezamos a generar y a construir comunidad de manera independiente, pero cada vez que terminaba un periodo así como de calma política en el barrio, entran las crisis para los que somos autónomos, ¿no? Porque como no pertenecemos a ningún partido, como no le hacemos la chamba para afiliar a gente a ningún partido, todo el periodo electoral, pues la banda se nos va, ¿no? Y entonces la población y la gente que tenemos de manera permanente en la organización se va, no porque ellos no tengan una formación, no porque ellos no quieran seguir ahí, se va porque los presionan, ¿no? Si tú sigues ahí, pues entonces no te vas a ver beneficiado en esta temporada de compra de votos, ¿no? Y para que te puedas llevar tu despensa y alguna lana más y estas cuestiones. Ese es uno de los problemas, ¿no? Así como que tratando de observar cuáles son las amenazas o las debilidades que se llegan a tener, el pretender generar pues cultura, ¿no? Construir ahí en un barrio una visión donde podamos sociabilizar todas las partes, ¿no? Creo que eso queda más que claro para la mayoría de los que estamos acá, pero lo que nos interesó mucho, pues, sobre este tema, va sobre esa línea, ¿no? Cuando nosotros regresamos a las movilizaciones sociales, cuando regresamos a trabajar con, no en nuestro barrio, sino con las otras comunidades, también nos dimos cuenta que el eje político no nos iba a permitir desarrollarnos de manera independiente, ¿no? es muy complicado pretender autodefinirse, ¿no? Poder caminar, ¿no? Si, con nuestros propios recursos, un desarrollo comunitario, cuando desde el origen casi de tu chamba, y esto lo comparto con Carlos, hay funcionarios públicos que te declaran, ¿no? Así, ni un peso más para esos pinches expandilleros, ¿no? Le decían a mi carnal. Entonces, no se puede, o sea, se requieren mucho los otros elementos que son válidos, que son más honestos, que son más naturales, que sí son reales, ¿no? Que no provienen de la negociación con ningún partido, con ningún funcionario, ¿no? Y eso se construye con la gente, ahí no tenemos nosotros duda en ese sentido, ¿no? Es decir, se ha cuestionado mucho el trabajo de Marabunta ahí en el barrio porque la roca está como a la mitad del cerro. Si ustedes conocen las faldas de la Sierra de Guadalupe o Martín Carrera, ven cómo está el cerrito. Lo mismo es la Gabriel, es como continuación de ese cerro. Pensemos que ahí como por la mitad se construye ahí un baldío. El baldío se recupera, ¿no? Y ahí se construye un espacio, ¿no? No tiene acceso vehicular ese lugar. Y esa zona del barrio, si hay un incendio, no hay modo de que llegue allí ninguna unidad, ¿no? Ni mucho menos una ambulancia y estas cuestiones. Por eso es que para nosotros era importante ahí, ¿no? Echar a andar por otras razones, ¿no? Que ya son programas que tiene la organización para atender estas dificultades. Pero la misma banda termina siendo la protección para el espacio, ¿no? Es decir, como sus chavitos, sus hijos están ahí, pues no iban a atacar el lugar, ¿no? La puerta de la roca, desde su origen ha sido de vidrio y hasta la fecha sigue siendo de vidrio y la banda nunca lo ha roto, ¿no? Entonces, pero sí la mala interpretación de eso hace que la gente se aproveche, ¿no? Y que diga, bueno, es que tienen vínculo con la gente que vende droga ahí en la zona, ¿no? Por esas razones que, que le tienen cuidado y estas cuestiones. Se puede, sí, claro que es posible, que es un medio y que para nosotros también desde nuestra trinchera nos queda claro que sí podemos sociabilizar y construir paz. Ahora esa esquina donde estaba el tema de la violencia, del homicidio, pues la banda sigue dándose su toque, se sigue reuniendo ahí, pero siguen. Ahora llegan personas de otros barrios, ¿no? Chicas, niñas, adolescentes, suben a ese lugar a hacer danza aérea, ¿no? A hacer gimnasia, a hacer parkour los chavitos, a un espectáculo de teatro en un fin de semana y estas cuestiones. Como todo lo que hacemos va cruzado por los temas de construcción de paz y la cultura de la no violencia, pues cuando la gente sale, entiende esto, ¿no? Y lo puede sociabilizar. Luego saliendo del lugar con la banda que está ahí. El tema, pues, insisto, que tiene que ver y que yo veo que debiera de ser lo central acá para las autonomías, ¿no? En cuanto a la construcción de comunidad en las ciudades, ¿no? Y estas cuestiones, pues tiene que pasar rigurosamente por un respeto que deben de tener la clase política hacia estas posibilidades de organización. Deben respetar las formas en que nos organizamos, el modo en que nos organizamos. Si no, seguramente entraremos en conflicto, ¿no? A nosotros nos ha costado mucho tener que lidiar con eso, ¿no? Tenemos que levantar mucho el perfil de la organización con mucho esfuerzo para no tener que deberle nada a ningún funcionario público. Porque si no, de otro modo podemos encontrar a muchas organizaciones haciendo grandes cosas, pero con la etiqueta del funcionario público, del partido, del no sé si me explique, pues, ¿no? Y así conozco la gran mayoría, nosotros nos vamos, tratamos de irnos sin esa necesidad, ¿no? O sin esa cadena, porque finalmente empiezas a deberle favores, ¿no? En Marabunta, el día que nos entregaron la tercera etapa de construcción del centro comunitario La Roca, llegaron las personas de CEDESOL, ¿no? Los funcionarios de CEDESOL, del CEDESOL del DF y de la delegación Gustavo Madero. Entregan los documentos, la entrega recepción, ya la obra construida, se van. 25 minutos después ejecutan a un chavo allá afuera, del centro cultural, yéndose los funcionarios públicos. Entonces, ¿cómo estaba la lectura, ¿no? ¿No? Sobre el trabajo que hacemos nosotros y sobre la posibilidad de que el crimen organizado pueda amenazar de esa manera, ¿no? Siempre nos ha quedado claro que nos tuvimos que volver defensores, ¿no? Ahora hay tres integrantes de la organización bajo amenaza, ¿no? Están siendo protegidos por el mecanismo de protección para defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas y estas cuestiones, porque no queremos entrarle, ¿no? Porque sí queremos mantenernos en esa lógica, ¿no? No nos asumimos como rebeldes, ¿no? Nos apegamos a los principios humanitarios internacionales y eso nos da mucho margen de actuación, pero también nos da podemos decir así con mucha claridad que podemos autorregularnos, ¿no? Que esta autonomía o esta independencia nos obliga a autorregularnos, porque no hay quien nos esté diciendo qué sí hagas o qué no hagas, ¿no? Hasta este momento. Entonces, creo importante que si no tenemos claro, pues entonces que toda la influencia, ¿no?, institucional y política que se ejerce sobre la organización no genera o no hacemos algo para que pueda respetar las formas de organización, ¿no?, que pueda tener acercamientos, pero pues solamente de confianza, ¿no? O sea, yo estoy bien seguro que la banda puede organizarse, puede sí ser sustentable sin necesidad de entrarle al recurso federal, aunque fuera una obligación, aunque sea una necesidad, aunque sea lo más idóneo, ¿no? Pero yo, desde nuestra experiencia, es bien terrible que tengas que pagarlo, ¿no? Que tengan que cuestionarte o decirte, pues ahora tienes que salir a caminar a favor de, ¿no? El trabajo que hacemos nos ha permitido servir a más personas, ¿no? Salir del barrio y estar en los lugares donde más se requiere, donde la gente en este momento está necesitando de mucho apoyo, ¿no? Y que requiere de un apoyo muy honesto, ¿no? Muy transparente, muy, muy, muy franco, que no sea un apoyo institucional, porque seguramente, bueno, ellos mismos lo han rechazado ya tantas veces, ¿no? Por eso es que celebro, pues, esta idea de reflexionar sobre esta ruta, pero insisto yo le lo pondría ahí en la mesa, pues, que se analizara, ¿no?, la idea de cuándo podemos entrarle al uso del recurso, ¿no?, de qué manera, hasta cuánto inclusive, pero principalmente cómo hacer para que se respete, ¿no?, esta posibilidad de organización, pero que se respete de manera real, ¿no?, que no sea solamente en el discurso, pero que ya en el terreno, pues la policía, en lugar de que esté aplicando su código águila para cuidarte, esté buscando cómo se chinga a tus integrantes, ¿no? Porque es lo que hacen, ¿no? O sea, amedrenta a la gente, al beneficiario, ¿no? Es al que está espantando para que no tengas datos, ¿no? ¿Cómo le llaman? Resultados ahí, contables y sonantes, ¿no?